Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Voy a mandar el currículum a la bonaerense, 50 lucas por mes. Con esta declaración de principios, es una buena manera de empezar este programa, un nuevo viernes, acá en la ciudad de Remedios de Escalada, en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural, y estamos nuevamente los que estamos todos los viernes en este pequeño reducto. Buenas noches, querido Colón. Buenas noches, un viernes más acá en Carpe Nocten, haciendo el aguante como se pueda, hoy con el asesor Peroncho. Así que bueno, música, anécdotas, algún personaje, algún jueguito, imagino, de qué, no sé qué nos habrá traído. Un poquito de todo. Como siempre. Y feliz de que haya llegado este viernes de septiembre para estar junto a ustedes. Nos acompaña nuestro asesor Peroncho, como muchos viernes, y nos acompaña el viejito también, como casi todos los viernes, que es lo bueno de esta época de cuarentena, lo rescatable. En 1906, el simpático de Mahatma Gandhi, estando en Sudáfrica, había muchos indios trabajando en Sudáfrica, cerca de 150.000, y eran bastante discriminados, estaban pasando bastante mal la situación, así que los querían registrar. El gobierno sudafricano lo quería registrar, darles un carnet a cada uno, por lo que don Mahatma Gandhi llamó a rebelarse pacíficamente, ¿sí? sin violencia, expresando el desacuerdo con la situación. Esto en 1906. En esas épocas se podía protestar de esa manera. Igual deben haber cobrado bastante. Cobraron bastante. En 1921, Roscoe Fatty Arbuckle es arrestado por violación, acusación de la que sería absuelto posteriormente. ¿Quién era? Era un actor del cine mudo que llegó a firmar un contrato, fue el actor mejor pago en ese momento. Firmó un contrato por $1,000,000 con la Paramount, creo que era la Paramount. Y después, bueno, esto destruyó su carrera, fogoneado principalmente por William Randolph Hearst, que era un magnate de los medios de comunicación, que después fue contada su vida en El Ciudadano Kane, también contada por Orson Welles. ¿Vos querés decir algo, Chopo? Quería preguntar por el... que repitas el nombre del actor mudo, de cine mudo. Fatty Roscoe... Fatty Arbuckle. Fatty porque era gordito, en realidad gordito, ¿ah? Era una forma de decir, porque era bastante corpulento y tenía una agilidad increíble. Él era capaz de pegarse una piña y girar sobre su propio eje y caer parado, con 1,90 m y más de 100 kilos, en el mejor de los casos. Lo voy a buscar a Fatty Roscoe, no lo tengo, mirá que me gusta el cine mudo de Chaplin al otro, al segundo, que no me sale ahora el nombre. Buster Keaton. Fueron, obviamente. Vos sabés que fueron contemporáneos y de hecho Fatty fue el que le dio el primer papel a Buster Keaton y también se lo reconoce muchísimo en el hecho de que Chaplin se haya acercado, digamos, al cine, haya sido lo que fue. Y cuando pasó toda esta situación, todas las filmográficas le prohibieron a sus artistas expresar apoyo a Fatty. El único que lo hizo fue Buster Keaton, que dijo que Fatty era el hombre más bueno y bondadoso de todo Hollywood. Murió en el olvido, pobre y arruinado, Fatty. Qué bien, menos mal que le pregunté. Menos mal que me preguntaste. Te vi que tenías ganas de preguntarme. Te lo vi en la mirada. Sentí, así como que me clavabas los ojos acá en el cuello. En 1973, Pinochet y otra serie de hijos de putas derrocan a Salvador Allende, como quieran, presidente de Chile. 17 años duró la dictadura de Pinochet, también muy sangrienta en estas épocas en que Latinoamérica está la patria grande, está tan convulsionada. Está todo bien con los chilenos, el problema es Pinochet y los carabineros. Después, bueno, Colo-Colo, son rivalidades ahí, pero sí, más o menos. Creo que ha quedado una corriente de muchos chilenos de la derecha con las ideas de Pinochet mucho más grande que la que hay acá. Mirá lo que te digo. Sí, Chile ha quedado ha sembrado con Pinochet en tantos años de dictadura una gran parte de la población que es de derecha, claramente. En los 90 estuvo este tipo. Y en el 2001, el recordado atentado a las Torres Gemelas, con todas las teorías que se tejieron alrededor. Hoy es el día, hoy vamos a recordar solamente a dos personas, y quien dijo va a tener una trampa, a vos que no te gustan las cosas, ¿sí? No quiero cosas turbias, ¿eh? Esto va a ser muy divertido, yo se lo prometo. Hoy es el día del maestro, por la partida del mundo físico de Domingo Faustino Sarmiento, el niño que nunca faltó al colegio, y el niño modelo, que a todos nos han inculcado en la primaria, ¿no? Sarmiento es uno de los próceres que más bola le dan las maestras, precisamente porque, bueno, éramos. Y también, en 1987, 100 años después casi, partía Peter Todd. El quién dijo de hoy es un pequeño texto que vamos a ver si alguno se anima a adivinar quién lo dijo. Sin opciones. Si alguno se anima. Y si no, tenemos opciones. ¿Sí? ¿Quedan claras las consignas o son... ¿Cuál es el nivel de claridad, Colón? Extraño, sospechoso por ahora. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Cómo ya empezamos. Un poco. No. ¿Cómo? ¿Quién contesta? ¿Levantamos la mano y contesta? ¿El que la sabe o usted? El que se da cuenta de quién es el texto que vamos a leer, quien lo dijo, levanta la mano y contesta. Vamos a contestar una vez que terminemos, es breve. Dani, no hay premio, ¿eh? Ahí no hay premio, ¿eh? El buen compañerito. El artículo 4 del reglamento del niño modelo establece que este es un buen compañerito. Sarmiento lo sabía y sugiere que era un buen compañerito desde que se pintó como caudillo infantil. Que nos cuentan recuerdos de provincia cuando describe las guerrillas apedreadas en las que era jefe de su bando. Este relato es de mano maestra. Solo que resulta un poco contradictorio con lo que se sabe de los niños modelos en general, que nunca tiran piedras ni pelean. Más bien son incomprendidos, lo que los obliga a pasarse los recreos junto a las niñas o al lado de la maestra. Para caudillo en una de cascotazos, el que me gusta es más bien el niño Facundo. ¿Era el niño Domingo Faustino Sarmiento un buen compañerito? En Recuerdos de Provincia nos cuenta lo siguiente. Estaba establecido el sistema seguido en Escocia de ganar hacienda. Proponíase una cuestión de aritmética y los que no sabían bien me miraban. Se habían de perder en la votación los que se paraban. Yo fingía pararme para precipitarme. Si, por el contrario, convenía pararse, yo me repatingaba en el asiento y me paraba repentinamente para soplarle el lugar a los que me habían estado atipando. Cuando leí esto a mi sobrino, niño malo revisionista, hizo un comentario irreproducible, agregando enseguida: vaya y pase que no soplara, pero encima enterraba a sus compañeros. Así, de las propias palabras del niño modelo, resulta que, por un lado, era el compañerito que exige el reglamento, y por otro, el falluto que dice mi sobrinito con otras cosas más. Es una lástima que el autor de Recuerdos de Provincia no nos cuente qué le pasaba a la salida de la escuela niñito modelo que había enterrado a sus compañeros. Recuerdo que tuve en cuarto grado un compañerito así. La maestra tuvo que ponerlo primero en la fila a la salida de la escuela para que se las fijara a ti. Y también estaba obligado a entrar mucho antes de que sonara la campana y a prescindir de malas juntas en los recreos. Además, Sarmiento nos cuenta lo siguiente. No supe nunca bailar un tronco, rebotar la pelota, encumbrar un cometa, ni uno solo de los juegos infantiles a los que no tomé afición en mi niñez. Esto sí se concilia con la calidad del niño modelo, pero de ninguna manera con la de caudillo de los compañeros. Es como si nombraran capitán al más patadura del equipo. En función de estas contradicciones y la falsedad de aquello de los 9 años de asistencia perfecta, es que los niños malos, revisionistas, empiezan a insinuar que el niñito modelo Domingo Faustino Sarmiento era un poco mentiroso. ¿Quién dijo? ¿Nadie? ¿No lo tiene nadie? Así de una no. Sí, de una no, lo tengo. Bueno, muy bien, vamos con las opciones entonces. Lo dijo Esteban Bullrich, ex ministro de Educación. Lo dijo Roby Baradel, delegado sindical, el docente sindical, digamos, por naturaleza no es la palabra, es el máximo representante de los docentes, por lo menos sindicalmente. O lo dijo Arturo Jauretche, pensador nacional. Si quiere tiro el cetro y el DT que la cabecee. Gran cabeceador el DT. Baradel. ¡No! ¡Por arriba el travesaño! ¡No! Le dio con el premio. ¡No! ¿Viste que vos que querías hacer la de la escocesa, esa de soplarle a los compañeritos para ganar lugar? Dale. Don Arturo Jauretche. Pero claro. Contestá vos, Chopo. ¿Para qué me haces contestar a mí? Sí, la sabía. Te vi que traba solo, te vi que traba solo, hiciste señal y dije sí. Me desconcentré. Me desconcentré. Te tiró el centro jugado, eh. A mí miraste al línea para ver si estabas en offside y ya la pelota estaba en otro lado. Sí, fue así. Bueno, ese ha sido el pensamiento del día y el quien dijo en otra versión. Espero que haya sido transparente, querido Colo. Fue transparente. Aquí el escribano con ¿no? El asesor Peroncho confirma que fue transparente. ¿Cómo te gustaba más cabecear, Dani? ¿De dónde te gustaba más que venga el centro? La derecha, parietal izquierdo, un 70%. Y el derecho, o frentearla después. El derecho era el que más me costaba. De frente y de la izquierda, muy bien. Una de mis mayores virtudes. ¿Pica el piso o buscar ángulo? Si la frenteaba, pica el piso. Si le pegaba parietal, ángulo. Muchos, ¿no? Muchos goles. Tenía, cuando jugaba en Talleres, tenía un compañero que jugaba de wing derecho. Jugábamos con dos delanteros en esa época. Él de wing derecho y yo de 9. Y me cansé de hacer goles, me tiraba a los centros. Y el 8, mi amigo Pelusa, que la ponía siempre en la cabeza. Así que, bueno, la culpa de Pelusa, el cabecero mejor de ese lado. Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bueno, arrancamos con la no noticia de la semana. Al final, como habíamos anticipado, Messi se quedaba en el Barcelona. Y para entender bien lo que pasó en todo este tiempo, si tienen tiempo y les sobra 8 minutos, creo que dura 10 minutos, hay una nota que le explica muy bien todo. Cómo fue, me parece, de frente. Me gustó porque no la careteó. Dijo que se quería ir y no lo dejaron ir. y se lo notó muy caliente. Me gustó mucho que esté en Ojotas. Eso es un gran, para mí, en una nota que la hagas en Ojotas, me parece un acto de humildad. Inconsciente, pero de humildad al fin. No sé qué opina Maurito, que me mira con esa cara de... Yo creo que estoy con vos, pienso lo mismo que vos. No obstante, pienso que hay gente que debe haber dicho, mirá cómo va este, ya no le importa. Bueno, es de todo. Hay de todo. Por suerte nosotros estamos de este lado. No, por lo de las OJ, digo, no habrá hecho la de La Baña, que salió en chanque en pantufla y media salta, ¿no? No, no, OJ, no chanquetas. No, OJ, no, no, te quiero decir... No. Algo mandado a propósito. No. Por ahí digo cualquier cosa, pero a mí lo de La Baña me pareció a propósito. Bueno, me vino esa imagen. Esto me pareció un flaco que estaba ahí en la casa, en OJ, y bueno, me siento acá en un banco y hablemos. Muy humano, me pareció. Y me gustó que no la careteó. Látigo Kuma. Nada la careteó. ¿Eh? Nada la careteó. Nada la careteó. Estaba molesto, realmente. Se le renotaba, y eso es bueno, hay veces. Que esté, viste, eso que demuestra rebeldía. Eso, ese enojo hace que, ¿no?, salga la persona realmente. Y sí, es un ser humano, y si le prometieron algo y no le cumplieron, no tiene por qué mentir. Si la nota se basó en eso. No, en muchas cosas. La pura verdad. Sí, dijo la verdad de todo, pero no fue algo repentino. Habló mucho de todo lo que viene pasando en los últimos años, que le habían prometido que se iba a ir. Y bueno, si le sobra 8 minutos, mírenla. ¿Para qué lo voy a poner? Más claro, míralo ahí, googlealo. 8 minutos, 10 minutos y listo. Total, te deben sobrar en la semana. Estamos en cuarentena. Decimos, Koeman, método látigo. Trabajo duro, control de vestuario. Veremos cómo sigue la cosa, cómo cae a veces los técnicos. Eso, por un lado está bien y por otro lado, si te pasás, después te come el personaje. No sé, por experiencia. Y veremos qué pasa. Por ahora Suárez sigue ahí en Barcelona, aunque tiene todo arreglado con Juventus, sigue ahí. Veremos si se queda. Yo creo que se va a terminar quedando, porque lo sugeriste la otra vez, de acuerdo. Bueno, por ahora sigue ahí. Cambiemos de tema. Djokovic estaba jugando los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. No sé si lo vieron. No. Y le pegó un pelotazo. Perdón. No, claro, vi el incidente que vas a comentar, perdón. Le pegó un pelotazo a una línea sin querer. Para mí, sin querer. No es de nuestro preferido, sin Noble. Sin querer. Pero para mí, no le, vos decís que le apuntó y le apuntó a ella. No, para mí estaba caliente y la tiró y le pegó. Puedo decir que el número uno del mundo a 7 metros me apunta a un lugar con la pelotita y no le da. Puede ser que tengas razón. Yo no sé si tenía dimensión de dónde estaba parada la línea. Por eso para mí me pareció que fue sin querer, pero está bien, es opinable. Evidentemente, los jueces opinan igual que vos, porque dado ese incidente, el veedor y el juez lo descalificaron. Yo creo que también es un poco exagerado, o sea, le hicieron perder el partido. Pero también puede ser, viendo que el número uno se le hace eso para evitar que los demás jugadores hagan lo mismo, ¿no? Creo que es una sanción que por ahí, si lo hacía el 30 del mundo, no sé si lo descalificaba. Bueno, la cosa es que lo descalificaron. Ejemplificador fue la medida. Igual creo que en el ámbito del tenis, sos el 30, el 1 o el 100, esos actos son penados. Bueno, ahora te voy a tirar una estadística que no es así. Porque, ¿saben en qué año fue el último jugador que lo descalificaron? Nalbandián, 2006. Qué bien, qué bien. Ahí sí la pusiste al ángulo. Ahí está. Muy bien. Muy bien. O sea, hace 14 años que no descalifican a un jugador. Y no creo que Djokovic haya sido el primer jugador que tire un pelotazo y le pegue. De hecho, no fue el único. Por eso decía eso. Pero bueno, Nalbandian, lástima David, gran David. Él era con el... Pero David sí, fue a propósito y claramente. Y no se arrepintió. Ahora vamos un poquito al mercado de pases. Para ustedes, se las preparé esta. No sé las noticias de las últimas horas, pero veremos. ¿Humo o realidad? Vuelve el humo o realidad. Boca quiere a Fabricio Bustos. E Independiente quiere a Marcone y Rossi. ¿Pero cómo sería? Esta es la propuesta que supuestamente le hizo Independiente a Boca. Bueno, le doy el 100% de Bustos por el 50% de Marcone y el 50% de Rossi. Olvidémonos si se da o no se da, no sé. Pongámosle que se dé. ¿Quién gana para ustedes? Si quieren, opino yo, pero yo ya tengo una opinión, pero me gustaría como hinchas que opinen ustedes. ¿En qué sentido quién gana? Perdón. No entiendo la pregunta. Futbolística, excelente pregunta, Colón. Futbolísticamente. Bien, ahora sí, perdón. ¿Qué edad tiene Andrada? No, Rossi. Ah, bien. Está bien, yo quiero saber Andrada igual, ¿no? Andrada tiene 30. ¿Y Rossi? Rossi tiene 27, si no me equivoco. Bien, por ahí anda. Por ahí. Y eso es medio un empate, te diría yo, ¿eh? Pero. Pero no, duele. Es un jugador del club muy bueno, Fabricio. Es jugador de selección para mí. No. Me gusta el arquero. No, Marcone no me parece gran cosa, no sé. No me parece tampoco el 5 que va a venir a salvar a Independiente, que va. No sé, dame el Torito Rodríguez, con el Torito Rodríguez andaba bien. Pero bueno, son opiniones. Mauro. Yo creo que gana futbolísticamente. Puede llegar a ser parejo. No creo que Independiente precise un arquero. No creo que sean las condiciones por un 4 con proyección. Y además, Bustos es más gallina que el Beto Alonso. Ponele, por nombrar a alguien. O que, mira, Bustos me parece que es más gallina que Martín Jona, que es nuestro histórico oyente más lejano. Que es fanático, tan fanático de River y tan fanático de Burrito Ortega que le puso Ariel Arnaldo al. ¿Sí? Bueno, me parece que Bustos es más o menos igual que mi amigo Martín, para que te des una idea. Y bueno, yo en realidad ese dato no lo quería dar, por eso hablo del tema futbolístico. Después hay que ver si se da, si es así o no. A mí, sinceramente, Bustos me parece un jugadorazo. Como dijo Colo, un jugador de selección junto con Montiel. Son los dos mejores 4 del país, sin lugar a duda. Igual creo que Rossi es un arquerazo. Y Marcón es un gran 5. Yo creo que es parejo. Creo que los dos ganan. Porque Independiente sí va a buscar un arquero también, Mauro. Si no es Rossi, será otro. Y bueno. Y Marcón es un tema más de pertenencia, más allá de lo buen jugador que para mí es. Cucinelli lo ve todos los días. Yo, a mí me gustaría que ataje Milton, pero bueno, él está con ellos, no yo, así que veremos. Hola, buenas noches a toda la audiencia de Carpe Noctem Plus, a todos los que sintonizan Mosh Radio día a día. De parte de los muchachos del proceso, un agradecimiento especial para Mauro, para el Colon y el DT por difundir nuestras músicas. Y todo lo que hacemos. A continuación oirán el manifiesto de advertencia a los infantes, una canción creada netamente en cuarentena, grabada también en los últimos tiempos. Es una dedicatoria especial para todos aquellos que aún sueñan y conservan su niño interior, y para los más chicos, para los que recién empiezan. Parece todo muy serio, pero no lo es tanto. Un abrazo y bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo. increíble. No nos van a dejar pasar eso en un millón de años. El punto de partida. El comienzo es lo más importante. Ahora no lo sabes y te das cuenta de esto. Pero el contexto social y cultural son de vital importancia en el desarrollo de tu historia. Ahora es posible que no lo notes, que ni siquiera entiendas mis palabras, que de hecho serán inútiles para cuando llegue el momento. Pero más adelante advertirás que aunque existan fundaciones proclamando igualdad, verás que no todos tenemos las mismas oportunidades. Es mentira que se las hay. Todos lo sabemos y hasta hoy lo negamos. Al final del cuento y en el transcurso del mismo, oirás idiotas muy seguros de sí mismos diciéndote que no te estás esforzando lo suficiente, que el que quiere puede, que Dios es la salvación y otro montón de pavadas por el estilo. Incluso habrá personas que te harán creer que es lo correcto diciéndote qué hacer. Tus padres, los maestros, el cura, los médicos, los periodistas, internet. También te darán consejos sobre cómo proceder. Esto no lo digas, esto no lo hagas, esto no lo cuentes. Son sugerencias que a menudo suelen hacer los mayores bocones. Aún hoy, en el siglo XXI, hay personas que creen que algo de lo que los rodea les pertenece. Los autos, las casas, la tele, el suelo, la tierra, las personas, las relaciones, el trabajo. Ni siquiera tus hijos te pertenecen, maldito egoísta. Primeros enfrentamientos en la escuela, tus compañeros, las notas, las pruebas de gimnasia, tu desempeño, malo, pésimo, regular. De todo esto vas a tener que dar explicaciones. Mantenerte alejado de los problemas, acercarte a los chicos malos o la vas a pasar mal. O mejor aún, puedes vos ser el niño malo y aterrorizarlos a todos, y ser encantador al mismo tiempo, y nadie va a dudar de tu bondad. El alumno ejemplar, adorable criatura. Tenemos al nuevo maestro, otro López Rega. Y así sigue la escuela. No podés fallar. No te lleves materias, no repitas de grado. No seas una deshonra. El fútbol, la masturbación, la pubertad, los primeros cigarrillos, la muerte de algún familiar o la de tus padres. Eso te hará correr con ventaja a los ojos ajenos. La adolescencia. Te pega, te cela o te insultas porque te quieren. Porque te quiero te aporreo, coreaban los maestros. Si te persigues porque le gustas. Hay que aguantarse los golpes, viejo. Así se hacen los hombres, nene. Aunque pensás que la vida es color de rosa. Las chicas no pueden andar así vestidas. ¿Cómo vas a jugar a la pelota? ¿Qué te pensás, que te mandas sola? Acá el control remoto, lo manejo yo, querido. Me desnomo para que estudies y lo único que haces es perder el tiempo en pavadas. Yo a tu edad ya trabajaba. Los pibes de ahora no saben nada. Yo estuve en las Malvinas y a los miradores en cemento. ¿Qué sabrán lo que buscan los pendejos? Yo por eso nunca me metí en política. Si andas bien, andas derecho. Por lo menos, estos que están hoy hay que agradecerle que no te roban tanto. ¿Qué hacías sola a esa hora? ¿No sabes cómo está la calle? Acá lo que falta es mano dura. Tenés cuidado y cuidate vos. Cuidá tu imagen. Hacé deporte. Andá a la cancha. Andá a bailar. Fijate con quién te juntás. Si seguís comiendo así, ¿quién te va a dar bola? A los varones no les gustan las machonas. Tenés que ser más femenina. Si pasás de edad, te compro el celular. Para la prueba, tenés que trabajar. O te pensás que la guita la cago yo. Esas, junto con otras afirmaciones que permanecen y otras que se renuevan, son las que irás oyendo a lo largo del camino. Y de mi parte, lejos de ser una orden, no es más que una advertencia. Que tengan suerte, amiguitos. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Bielsa confirmó que seguirá siendo el DT del Leeds en la Premier League. Así que bueno, siempre se tomó su tiempo, puso algunas condiciones y debutará con el Liverpool de Klopp. Partido fácil. Así que bueno, veremos. Al gran Marcelo, que como dice mi amigo Mauro, siempre queremos que le vaya bien. Fórmula 1 en Monza. ¡Habemos milagro! ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Bueno, lo que podía pasar algún día pasó este año y fue la carrera más atractiva de todo el año. ¿Qué pasó? El que se pegó un palo fuerte fue el primo Batata, Leclerc, con la Ferrari. que es un desastre. Fue la peor clasificación de Ferrari en su historia. Abandonaron las dos. Vettel también, que va a cambiar de equipo por otra parte. Sí, lo hicieron cambiar de equipo. Bueno, la cosa, ¿cómo venía? Hamilton primero, como siempre. Ingresa el auto de seguridad porque hay un auto que había abandonado y estaba mal puesto. Y él quiere aprovechar y meterse en boxes, y cerraron los boxes. Y cuando está entrando le dan la indicación y él no entiende y se mandó. La cosa que después, cuando se reanudó, lo hicieron pasar 10 segundos parado en boxes, lo sancionaron y largó último, o sea, reanudó último. De cualquier forma, terminó séptimo y se llevó el punto extra para hacer la vuelta más rápida, que habíamos hablado que te dan un punto más. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Ganó el joven francés Pierre Gasly, de 21 años, con Alfa Tauri. Y segundo fue Carlitos Sainz Jr., el hijo del gran campeón de rally, con McLaren, que estuvo muy bueno hasta la bandera cuadros, lo intentó pasar y bueno, no le dio, pero estuvo muy lindo. Hacía rato que no, el primero con el segundo no pasaba eso, ¿no? Lo tenía cerca, pero no le alcanzó. Y tercero, Lance Stroll con Racing Point. Como vemos, ninguno aprovechó porque Bottas, nuestro amigo Bottas, fue quinto y Verstappen tuvo que abandonar. El torneo no cambió mucho. Hamilton 164, Bottas 117 y Verstappen 110. ¿Saben quién tiene el récord de vuelta histórico de Monza en el año? Hoy que hablamos del 2006 también, Mauro, como lo de Landiano. Un piloto de Ferrari. Schumacher. No. Compañero de equipo de Schumacher. Mansell no, ¿no? No, más para acá. Más para acá. 2006. El brasileño. Segundón siempre. Siempre segundo de Schumacher. Toda la vida. Barry. Sí. Un dato que me sorprendió porque es un. No me acuerdo ni el nombre, mirá. Rubens, como Zambuesa, con ese. Bueno, ese datito. Mucha incertidumbre en el fútbol argentino, que iba a comenzar a finales de septiembre. Finalmente parece, y siempre parece, porque con esto que estamos viviendo no se puede afirmar nada, lamentablemente, que será en mediados de octubre. Tampoco está ciencia cierta, se sabe si los equipos argentinos podrán hacer de local en la Argentina con estos números, ¿no? Porque en el país debería ser 14 días de cuarentena. Es difícil. No sé qué va a pasar. Esperemos que... Ese se están suspendiendo los amistosos que tenían previsto los equipos argentinos. Amistosos pactados que no se pueden hacer y se los prohíben, y no se puede ni siquiera hacer prácticas de fútbol. La Copa Libertadores para algunos equipos empieza el jueves que viene. Bueno, ese es el panorama en el fútbol argentino. O sea que se aplazó el ascenso también, que iba a empezar a mediados de octubre y se pospondrá un poco más si empieza la primera. Bueno, la verdad que, como decimos siempre, los equipos argentinos van en desventaja en esta Copa Libertadores. Hay equipos que llevan 10 partidos y acá no podés hacer una práctica de fútbol. Está complicado. Los equipos hacen trabajos de A6 en espacios reducidos. Boca, por ejemplo, no está haciendo nada porque, bueno, tiene muchos contagios. Pero los que trabajan, trabajan así. River también, que juegan el jueves que viene. Compitiendo. Bueno, tenemos siempre lo que decimos. No se sabe y ojalá que pase pronto. Bien. Va a estar complicado, pero bueno, la Conmebol se puso firme. Y hay que jugar. Bueno, yo creo que si la Conmebol no se hubiera puesto firme, yo no sé si los equipos argentinos estarían entrenando en este momento. control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. Just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering. Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Tenemos una efeméride de un disco del señor Iggy Pop, su segundo disco, Last for Life, que es un discazo verdaderamente. Recordemos brevemente que la Iguana venía a disolver su banda, los Stooges, y que Iggy no era capaz de controlar su adicción a las drogas, por lo que se autointernó en un hospital psiquiátrico para tratar de limpiarse, y durante dicha autointernación uno de los pocos que lo visitaba era el señor David Bowie. Luego de unos meses se da de alta, así como se autointerna, se autoda de alta, y cae en cana en Estados Unidos por posesión de marihuana junto a David Bowie. Bueno, ahí es la época que Iggy Bowie decide mudarse a Berlín para liberarse de sus respectivas adicciones a las drogas. Iggy Pop firmó un contrato con RCA gracias al apoyo del Duque y saca dos discos en el mismo año, 1977. Saca primero The Idiot, disco oscuro, y a los pocos meses saca Lust for Life. Ambos discos fueron producidos por el Duque, pero el último implica el renacimiento de un nuevo hip hop, más músico, más creativo y menos destructivo. Ya la tapa se lo ve distinto, una sonrisa de oreja a oreja y con, siendo joven con una cara ya media baqueteada, ¿no? La pasé fuerte. Es un disco sin desperdicio del gran amigo de la casa de Iggy Pop. Así que vamos a escuchar algo de Love for Life. Obviamente no vamos a poner Love for Life. Otro tema. Un 9 de septiembre de 71, John Lennon publica en Estados Unidos su segundo disco solista, Imagine. En Inglaterra salió un mes después. Hay que decir dos cosas. Lo primero que vamos a decir es que es un discazo, como todos los discos de Lennon. Y lo segundo es que la producción del disco se cargó Phil Spector. También es su disco más popular. Hay material fílmico de la evolución de las canciones y que luego recompilaron y salió el documental Give Me Some Truth. De invitado participa en el disco George Harrison, en el tema que le dedicaron a Paul, How Do You Sleep? ¿Cómo duermes? ¿Cómo haces para dormir? Es un temazo con una letra muy dura, referencia a lo que pasó con los Beatles, ¿no? Con mucho rencor, es una letra muy dura. Si pueden, mírenla que está subtitulada y bueno, encima el forro de Lennon lo llama Harrison para que le haga la viola en el único tema que toca es en ese. La portada del disco es una fotografía con una Polaroid que sacó el señor Andy Warhol, que muestra a John con un rostro opaco en un tono sepia. Y hay dos reediciones del disco que sacó, obviamente, Yoko Ono. Una en el año 2000 para formato CD y otra en el 2010 con motivo del 70 aniversario de Lennon. El disco contiene 10 perlas imperdibles. Un 7 de septiembre hubiese cumplido años el señor Buddy Holly, pionero, leyenda del rock estadounidense. Falleció muy, muy joven, apenas a sus 22 años, en un accidente de aviación. Su carrera duró 5 años y llegó a sacar 3 discos que sirvieron de influencia a los Beatles, a los Stones, Bob Dylan, Beach Boys, Freddie Mercury, entre otros. Buddy Holly marcó un estilo en el que primaban la melodía y los arreglos sobre el ritmo. También introdujo sonidos poco habituales en el rock. Remarquemos que estamos hablando de mediados de los años 50, cuando recién las guitarras se amplificaban, ¿no? Todavía usaban un contrabajo. Muy bueno Buddy Holly. Así que vamos a escuchar algo del señor Buddy Holly también. ¿Quiere anotarlo, don Mauro? I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, big-headed politics. All I want is the truth. Just give me some truth. Short head, yellow belly, son of tricky dick, he's gonna blow the hook. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Una cortita. Tenemos un breve repaso de algunos discos que salieron entre el 9 y el 10 de septiembre. Arranquemos. En el 73, Clapton saca Rainbow Concert. Los Doors sacan The Best Of. En el 75, Kiss saca Alive. En el 76, Dylan saca Hard Rain. En el 84, Decal saca Dream Time. En el 91, Dire Straits saca Over the Streets. En el 92, los Cadillac sacan El León. 96, R.E.M. saca New Adventures in Hi-Fi. En el 97, el señor Calamardo saca Alta Suciedad. 2003, Deep Purple saca un disco que se llama Bananas. Yo no sabía que tenía Deep Purple un disco que se llamaba Bananas. ¿Vos, Peroncho? Sí, señor. Claro que sí. Muy bien, Peroncho. Fue algo lindo, qué sé yo. Lo escuchás porque es Deep Purple, la verdad que no sé si me gusta tanto. Bien. Y para terminar, para el señor Maurito, dedicado, en el 2008, Extremoduro saca La Ley Innata. Stars come out tonight.

¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. Tenemos un breve extracto de una entrevista al Bocha Sokol de julio del 2008, de página 12. La verdad que tenía ganas de recordar al Bocha y de escuchar a Las Pelotas, porque hace mucho no escuchamos Las Pelotas. El contexto es el siguiente: el Bocha ya no estaba en Las Pelotas y tenía su banda que se llamaba El Vuelto. También había vuelto a vivir a Nono y decía al respecto: es mi pueblo, estoy cómodo, yo pienso que el barrio une y genera una amistad enorme, no podés ni querés dejarlo así nomás. Yo creo que hoy con el vuelto me está pasando algo parecido que a los comienzos de Sumo, ese clima de vamos a divertirnos y a tocar. Somos una banda de rock cruda, abierta, espontánea. Yo pienso que ser rockero es principalmente hacer música y paralelamente ser una especie de expositor de lo que es la calle, la gente, los pibes. Dice también: los Beatles fueron los primeros para mí. Cuando yo tenía 13 años me armaba baterías caseras con las cacerolas de mi madre y tocaba sobre las canciones que ponía en un Wincofon. Después, más adelante, se me dio por la guitarra y tocaba algo de folclore, pero siempre me aburrió la enseñanza. Y la tiré arriba al ropero y la volví a agarrar unos años después. Me acuerdo que le enseñé a tocar a Germán Confesiones de Invierno, de Sui Generis, y él siguió perfeccionándose y yo solo rasco lindo como para acompañar. Acá el entrevistador le pregunta: ¿por qué dejaste la pelota? Por diferencias entre ellos y yo, que no pienso contar nunca. No es un tema musical, es muy personal. ¿Te costó irte? No. Sin embargo, en el recital de despedida se te vio mal, con poco brillo. El recital fue con poco brillo y todo estaba medio tenso. A mí no me sale sonreír por sonreír. Fue todo muy deslucido, todo muy triste. Así que, bueno, Bochita Divino, te queríamos recordar, re-recordar, y dedicarte este 3x1 para vos. Quizás un 4x1, no sé si al viejito le gusta. Si al viejito le gusta, 4x1 de una. Un tema cada uno, entonces. Metemos algo del vuelto también. Sí, Dani. Oye, que hablábamos de las notas, no la careteó nada tampoco, ¿no? Me gustó. No, no, no. Nada, cero por lo que hablábamos hoy, justo también esta nota. Nada. Y código. Ser humano, la verdad, todas las letras. si caminas y no llegas, igual sabe que yo te espero. Y si volvés a despertar, vas a tener al sol de nuevo. El rebaño en el que estás, cría de lobos está siendo, pero te amo y siempre más. Y aunque no esté, no tengas miedo. Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo. Afuera llueve y sin mojar, igual sabes la ley del juego. Lo que van a acumular te quemará y como con fuego. Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas, vayas donde vayas. Bueno, Mauro, no suelo hacer esto, pero ya que decís, en estos momentos estamos viviendo, le quiero mandar un saludo a mi ex compañero Gastón, que está los viernes de guardia en este momento tan difícil para trabajar en la salud y nos escucha. Un nuevo oyente que no sabía que lo teníamos, y así que le gusta el programa, le gusta la música Colón, así que... Bueno, un saludo para él en este momento tan difícil de estar poniendo el pecho, ¿no? Fuerza. Bueno, vamos a un jueguito chiquito así. Hoy vamos a elegir arqueros. ¡Ay, me encanta! ¿Me encanta? Por supuesto. Vamos a empezar por tres equipos. Porque si no se hace muy largo entonces, ¿no? Yo voy a tirar... Vamos a empezar por Boca. Que ninguno de Boca. Entonces vamos a empezar por Boca. Yo voy a tirar tres arqueros. Si ustedes piensan que hay otro más que debería agregar, para decir quién es el mejor arquero de Boca que ustedes vieron, elijan. ¿Está bien? ¿Se entendió el juego? Sí, yo ya lo tengo. Claras. Bueno, me alegra que lo tenga. ¿Quieren tirar ustedes sin que yo diga o yo digo? Para mí. ¿Que vimos? Dale, nombralo los que tenés, Dani, nombralos. Bueno, en orden lo voy a nombrar. Navarro Montoya, para mí el 1. Córdoba, para mí el 2. Y Gal, el 3. ¿O yo? Parecida. Es Córdoba primero, Oscar Córdoba. Segundo el Mono, Navarro Montoya. y tercero Loco Gato. Somos contemporáneos. Viejito. Lo mismo que el Colón. Pensé que ibas a poner a Bonancieri, pero bueno. Ah. No. Lo que pasa es que yo el recuerdo que tengo de Gatti atajando es cuando lo madruga el Deportivo Armenio y lo limpia Pastoriza. Ese es el gol, una atajada que tengo de Gatti. Y lo que le hacía Bochini, ¿no? Por supuesto. Entonces no considero que lo haya visto. Al Mono lo agarré de grande. Córdoba era buen arquero. Onda Serie no me gustaba, tenía suerte. Si me permitís, puedo poner hacerte Córdoba, Mono y Gatti por historia, más allá de ese gol que lo tengo grabado en la mente. Grabadísimo en la mente. Yo lo vi debutar al Mono Navarro Montoya en cancha de River después del partido que lo limpia el Loco Gatti. Un arquerazo. Con mala Con mala suerte. ¿Perdón? Porque estuvo en muchos clubes que atajaba muy bien. Sale de Vélez. Terminaba yéndose. Sale de Vélez, comete el error de su vida, que es jugar un partido para la selección de Colombia. La reglamentación ahora cambió. Ahora podés, si sos menor de 20 años, creo, y jugás un partido en la selección y podés cambiar. Después, bueno, él siempre quiso atajar para Argentina y creo que lo merecía en su momento, pero bueno, debido a eso nunca pudo. Como la canción. Vamos a Independiente ahora. Yo voy a tirar los míos. Bueno. Buenísimo, Independiente. Islas, Mondragón, Goyen. Mondragón primero. Mondragón primero, el Chopo. Sí. El Mono Goyen segundo. Y Luis Islas, arquerazo, lo guarda el primer palo. Tercero. El palo tuyo, arquero. Tu palo. Número uno, Luis Alberto Islas. Farideh es un grosso, lo quiero, lo banco, me gusta que esté en el club. Farideh Camilo Mondragón Alí. Un tipazo, además. Y tercero. Tercero es muy difícil. Porque no. Tercero, Mauro Molina, que jugó un partido y la descosió, debutó con Boca, no me acuerdo si fue titular directamente, un cambio de técnico, se atajó todo. Y después, bueno, tuvo la desgracia de la muerte súbita, un muchacho que estaba en siempre sub 15, sub 17, sub 19, bueno, cosas que pasan, como esta temporada número 11. Y bueno, si querés te tiro los dale, tres míos. Dale, te doy. Votá vos, bueno, primero, viejo. Dale, primero voy a elegir a Isla porque tuve la suerte de verlo en las prácticas cuando me iba a la práctica y le tiraban las pelotas y él hacía el saltito ese y me... La verdad que un fenómeno, Isla. El segundo, Mondragón, porque dio todo en la era de Brindisi, dio todo para Independiente. Y el tercero es el uruguayo Pereira, con sus pantalones largos, que también le dio todo a Independiente. Y que muchos no lo tienen, pero yo lo voy a poner porque le dio mucho Independiente. Pionero, pantalones largos. Exactamente. Sí. Sergio Vargas. Bueno, y cerramos con River. Vargas, con respecto a Islas, ídolo de la U de Chile. Con respecto a Islas, yo lo vi un par de partidos a Islas, dos con Boca, y no acuerdo que pocas veces vi atajar un arquero lo que atajó Islas, por eso lo elegí primero. Y en la cancha de Boca cada vez que iba. Sí, se agrandaba, le iba bien. Bueno, terminamos con River. Acá sacamos a los campeones del mundo. La Filioli a Pumpido lo sacamos. Si les parece. Es Armani, Barovero o Comiso. Filiol. ¿Cómo? Filiol. No, Filiol lo saqué porque todos pensamos que Filiol es el mejor arquero de la historia. Ya lo hemos hablado. Entonces lo sacamos, qué sé yo. Es como que elijamos a Di y pongamos a Maradona. No, listo. A Filiol lo sacamos. Miguel Ángel David Comiso. Armani Barovero. Maurito. Barovero primero. Mucho más arquero que Armani. Teniendo la desventaja de medir 7-8 centímetros menos que Armani. Muchísimo más arquero. Segundo, Armani, por supuesto. Y tercero, me quedo con Soldero, que tiene un gran récord de minutos invicto en el arco de River Plate. Listo, viejito. Bueno, vamos. Para mí el primero es Barovero. El segundo no me caía bien, pero lo voy a poner a Comiso. Y el tercero, Armani. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your love and all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be you. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. En Facebook, hacete fan Mosh Radio. Seguimos en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Son las 10, 11, 12, 13 de la noche, quizás. Y nosotros estamos aquí en este hermoso espacio que recordamos está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento que tiene este espacio y que, por supuesto, no pueden cubrir por la pandemia que no permite realizar eventos masivos al aire libre, ni en ningún lugar, ni cerrado, ni nada, a pesar de que todavía cueste entenderlo, por más ganas que uno tenga de salir, ¿no? Hoy la revista Huérfanos nos acerca a Origen Alternativo, una banda uruguaya que vamos a escuchar. Están presentando temas, están en todas las plataformas también, pueden buscarlos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Nosotros vamos a escuchar algunos temas y seguimos para entrar en la, en los últimos instantes de este programa. ¡Más fuerte! La espera ha terminado. Esteras romperán la red. Las grietas del pasado sonríen protegiéndole. En tiempos de tornado ser su piel, la pluma de su mano le dijo: no quiero caer. La última vez el grito liberó la sed. La última vez huyendo del amanecer. La última vez un verso prometido. Sobre mi libertad. Seguimos en Mosh Radio en este momento con el bloque en vivo desde la ciudad de los niños. El móvil está allí desafiando el frío cuando llega de septiembre. Parece que los niños se están divirtiendo. Nosotros, mientras los niños se estén divirtiendo, nosotros podemos continuar con Carpe Noctem y con el personaje de esta semana. Adelante, DT, en Estudios Centrales. Gracias, Maurito. En el Día del Maestro vamos a hablar de un personaje que tenía por apodo el Maestro. Maestro de los maestros, diría yo. El gran Ernesto Duchini. Nacido en Buenos Aires el 10 de noviembre de 1910 y falleció el 19 del 3 del 2006 a los 95 años. Nació en Barrio Norte, pero ya a los 8 años se mudó al barrio de Chacarita, donde se crió futbolísticamente. Cuando la cancha de Chacarita estaba en Chacarita, ¿no? Debutó en el año 28, llegó a los 15 años, debutó en el año 28, era un volante mixto, moderno, muy inteligente para la época. En total jugó 145 partidos con 5 goles, pero una lesión lo marcó y sus últimos años no fueron lo mismo. Se retiró en Chaco, obviamente, jugó toda su carrera ahí. Y como DT, entre el 39 y el 43, estuvo en Chaca, en el primer equipo también de Chacarita. Estamos hablando de otra época del fútbol, ¿no? Quizás la década dorada del 40, con grandes figuras en todos los equipos. Dirigió inferiores en River, Racing, San Lorenzo e Independiente. En el año 54 fue designado DT de las selecciones juveniles de AFA, donde ganó el Preolímpico en el 64 y dos Panamericanos, 55 y 59. Conservó dicho cargo durante 20 años, cuando en el 74 asume César Luis Menotti la selección mayor, todas las selecciones, cambia la historia estructural del fútbol argentino, ¿no? Más allá del estilo, donde no se le daba bola a la selección, donde los jugadores no querían jugar en la selección, donde no había un sentido de pertenencia, como sí creo que a partir de ese momento lo hay, más allá de las derrotas y lo que sea, la mayoría de los planteles. Cualquier jugador de fútbol, creo que hoy en día su sueño es jugar en la selección argentina. Cualquier pibe de jugar fútbol. ¿No? Creo que estamos de acuerdo en eso. Sí, volvería. Yo creo que sí. Cuando ya están cerca y sabés que tenés condiciones, creo que cualquier pibe quiere jugar en la selección. Bueno, en una época no era así. Bueno, el flaco Menotti cambió eso. Y a él lo fue a buscar a don Ernesto Duchini y lo nombró asesor de selecciones juveniles. Ya está grande igual. Donde estuvo hasta el año 94, otra vez 20 años en el cargo. Formó el equipo Esperanza de Tulón del 75, que salió campeón y fue una base del campeón mundial del 78, sus jugadores. El flaco Menotti le dijo: vos me tenés que juntar todos los mejores jugadores que veas, formame el equipo y yo voy y dirijo. Eso fue con él, tal vez ya lo hablamos, la mejor selección que jugaba al fútbol, la del 79. Don Ernesto Duchini fue el que eligió los jugadores, el que formó el equipo. Y tiene un gran recuerdo, ¿no? Falleció a los 95 años, como decíamos. Sus restos fueron velados en el Club Chacarita. En el 2007 inauguraron un balneario en Necochea con su nombre, además en Villa Constitución, Santa Fe, una academia de formación de técnicos y jugadores lleva su nombre. Trabajó con Menotti y con Bilardo, con los dos. Bilardo fue a su casa cuando asumió para que no se vaya con Menotti, ¿no? Como era amigo de Menotti y su filosofía futbolística se acerca mucho más a Menotti que a Bilardo. Igual ahí en Larigón fue y le pidió que no se vaya y no se fue. Es más, en el 60 lo dirigió a Bilardo. Ganaron el Panamericano y Duchini le guardó la medalla a Bilardo y se la devolvió en Buenos Aires, y Bilardo es un gesto que nunca olvidó, siempre lo tuvo muy arriba. Descubrió, por ejemplo, a Pinino Más, lo descubría al costado de la Panamericana. Iba con el auto, pum, vio un picado, frenó. Estamos hablando año 60 y pico, ¿no? Imagínense la Buenos Aires de esa época. No, sin tanto tráfico. El padre lo quería que vaya a Boca con su hermano, pero lo convencí y fue a River. A Perfumo lo saqué de un potrero de Villa Domínico. También iba con el auto, pum, potrero. Paró en Villa Domínico, Perfumo lo descubrió él. Uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino. Dirigiendo las inferiores San Lorenzo, jugó contra Independiente de Bochini y Bertoni. Cuando terminó el partido se le acercó al técnico de Independiente y le dijo: ese 10 va a ser historia. Parece que tenía una percepción don Ernesto, ojo clínico, ¿no? Se diría. Con Diego entrené años. Lo tuvo en el juvenil, ¿no? Y volvíamos juntos en el auto. Lo adoro. Siempre se portó muy bien conmigo. Lo predije que iba a ser el mejor del mundo y no falló. Es más, me invitó a su casamiento. No sabía que Duchini había estado en el casamiento de Maradona, en el mejor casamiento de la historia. Mentido, en el Luna Park. No lo tenía. No sabía de nada. No lo tenía don Ernesto. Bueno, un día, dirigiendo las inferiores de San Lorenzo, se me acercó la madre de Cacho Heredia, un gran jugador que jugó en el Atlético de Madrid, también en Europa, y me preguntó si su hijo tenía futuro. Le dije: quédese tranquila, que su hijo lo primero que va a hacer le va a regalar una casa. Se la volvió a encontrar 6 años después, ya con su hijo en Europa, y le dijo: don Ernesto, gracias, tuvo razón. Mi hijo lo primero que hizo me compró una casa. Muy como paternal con los jugadores, ¿no? Conociéndolos. Cuando llegamos del Panamericano siendo jugador, el presidente Perón nos regaló un auto a cada uno. Era un Simca. Pero yo vendí la orden, porque no me gusta manejar. Prefiero ir a pie. Entonces, cosa que con los años después lo cambió, porque con el auto salía a recorrer toda Buenos Aires. Entonces le preguntaron de esa frase que le había dicho siendo jugador y dijo: bueno, el que no evoluciona es un estúpido. Dijo: ¿para qué voy a ir a pie si puedo ir a Villa Domínico, si puedo ir a la Panamericana con el auto, ¿no? En 1936 tardamos 6 días para volver de Paraguay. 6 días para volver de Paraguay. Imagínense. En barco. Llegamos el día de partido. Nos bañamos y tuvimos que jugar. Le ganamos 3-0 a Boca. Fue nuestro mejor partido del campeonato. La peor patada que me dieron. Bueno, acabamos con el barrio. Simón de Talleres. Me pegó un cabezazo y me tuvieron que operar. Bueno, cuando Talleres obviamente estaba en primera, ¿no? En los años 30. Mi gran maestro fue sin dudas Renato Cesarini. Una vez fuimos a comer con el Charro Moreno a las 9:30 y volvimos a las 6:30 de la mañana. Es verdad, nos gustaba la noche. Ya lo creo. Y para cerrar, dirigiendo a Chaka, le dijo a los jugadores, enfrentando a un gran equipo de River: si le ganamos a River, me hago cura. Ganaron 6-3 y dirigió las tres prácticas de la semana con una azotada. Bueno, desde acá nuestro homenaje al gran Ernesto Duchini, gran descubridor de grandes jugadores. Aparte de eso, tenemos campeón en el 78, descubrió a Holguín, descubrió a Valencia, descubrió al Negro Ortiz, descubrió un montón de jugadores, un gran maestro, y de acá nuestro pequeño gran up on his stand, leans back and then extends a scarred breezy hand. He said, how you doing, bro? Where you been? Where you going? Then he takes your hand in some strange California and she breaks the bone. A housewife from Encino whose husband's on the golf course with his book. You. ¿Sabes? Que estoy tomando agua de Marvel.

buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor.